Hombre, la opinión pues totalmente negativa. O sea que es un tren que se llama el Al-Ándalus, pues deberían de estudiar que pasara por todas las provincias andaluzas. Que es posible. Es posible, ¿no? Que no Al, al, al, es, no sé, a lo Almería, mejor yo había pensado, a lo mejor hay Almería, algún es posible impedimento siempre, técnico, Almería alguna tiene que historia. ser estación de término, pero es posible, o sea, podía ser perfectamente. Almería tiene atractivos como para que los viajeros de un tren de lujo visiten Almería la capital, los monumentos que tenemos y con yacimientos arqueológicos y con todas las cosas que tenemos. El hacer ese viaje es cuestión de logística. Ahí el viaje, pues carga tinta, estuve viendo el otro día por encima nada más, pero carga tinta, pues eso, en Sevilla, en Córdoba Claro, lo de siempre. y en Granada, y en la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y Sevilla. Es un tren, ¿cómo podríamos decir? Que explota el colonialismo andaluz. Lo que se considera, yo qué sé por qué se considera, pero de los monumentos más visitados y tal y cual. De Pero acuerdo. margina provincias andaluzas que Cádiz lo hace porque va a Jerez, ¿no? Ahí. Eso realmente ahí yo creo que no tiene nada que ver ninguna institución andaluza, porque esto es una concesión que quien sea, no sé quién es ahora mismo, no sé si es Renfe, le ha hecho a FEBE, a Ferrocarriles de Vía Estrecha, que son los que explotan el Transcantábrico. Y entonces, pues estos supuestamente harán sus estudios de mercado, harán sus composiciones logísticas y marginan Almería. Para nosotros, para el SAFAL, indebidamente. Puede estar integrada, vuelvo a decirte, puede ser estación término. No. Mira, estoy mirando aquí ahora mismo, Jesús, y dice que efectivamente pasa por las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Granada, Jaén y Córdoba. O sea, que se quedan fuera Huelva y Almería. Huelva y Almería. Pues eso, nos parece una noticia negativa, nos parece que podía ser que se podía hacer un viaje donde estuvieran integradas todas las provincias. Nosotros, como estamos en Almería, pensamos que Almería podía estar. De Y acuerdo. ya está. Y Pues entonces, listo, Jesús. pues ellos saben lo que hacen. Ya está, sí, ellos ahora. Así les Pero va. que Almería sí queda marginada por FEBE, que es Ferrocarriles de Vía Estrecha de España.